debí llegar de manera violenta y desesperado saliste corriendo. Vuelves a pasar con tu hija que se veía triste. La traías en tus brazos. Tu esposa salía atrás de ti, nerviosa y llorando, imaginando al momento que algo andaba mal. Los cementerios.